Triste, como dije, estoy un poquito triste, te choca muchas cosas, tú quieres estar en todo, pero a veces en esta parte de las lesiones es la que te impide estar en estas situaciones. No solamente he hablado con el profesor Olivieso, sino también con el profesor Farías, que ha estado bastante tiempo y yo no tuve la oportunidad de aprovecharlo en sí, porque es un buen profesional, como su cuerpo técnico, como cualquier cuerpo técnico. Pero mi prioridad era el Tigre, mi prioridad era Stronger, tratar de recuperarme lo más antes posible, tratar de hacer las cosas bien para mi equipo primero, y pase lo que tenga que pasar, predispuesto a lo que venga en la selección, ¿no? Así que triste, triste y a la vez tranquilo, ¿no? Sé que con las cosas que hice para la institución, para la selección, por ahí me salvan un poquito, pero bueno, primero es la salud y espero poder recuperarme bien de la mejor manera y poder estar otra vez jugando al 100%. Y es importante agradecer a todos ustedes, tengo que agradecer a muchas personas, empezando del presidente de la institución, la verdad que está preocupado de la situación, él quiere verme dentro del campo de juego, pero lamentablemente no puedo y se lo va, seguramente se le llegará un informe, pero el apoyo de él ha sido importante, el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico de ahora, creo que del cuerpo técnico de la selección también, de los compañeros en sí, estoy totalmente agradecido y de la gente que se preocupa por mí, agradecerles.